Bienvenidos a Noobs en el Gym. Por no decir gilipollas. Soy Adri. Y yo soy Fer. Y se me había olvidado ya las presentaciones porque iba a seguir yo hablando. Y digo, hostia, que hace ya 4 días que no grabamos. Bueno, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Un mes más de tortura. ¿Y por qué? Pues nada, porque hoy hemos pagado para seguir viniendo el mes que viene. ¿Hemos pagado la cuota a Andy y John? Sí, sí. Ha sido, pago la cuota, primer aviso, y yo me lo estaba pensando, digo, ¿le suelto el dinero o no? Y bueno, ya lo he soltado. Bueno, a ver, realmente era esta semana cuando nos caducaba el tema. Hemos vuelto a elegir la opción de continuar básicamente sin ningún tipo de permanencia, pagando 25 euros al mes. Y bueno, a ver qué pasa en un futuro, ¿no? Sí, a ver si el mes que viene lo volvemos a pagar o... O se nos ha muerto ya todo el equipo y decimos, a todo por culo. Pero bueno, aunque de días reales de gimnasio han sido con este, creo que van 18, ¿cómo estás viendo tú el tema? Yo el tema lo estoy viendo que, bueno, me canso mucho menos que al principio, pero no sé, esto... Si al final voy a tener que compaginarlo con una dieta. Pero, a ver... ¿Tú has notado algo en estos días? O sea, ¿una mejora de algo? Hombre, mejora de que, ¿no? Por ejemplo, si voy caminando a algún sitio, tal, pues no me canso tanto. Estoy más ágil y cosas de esas. Y también más gilipollado, pero... Eso. Yo estoy notando, sobre todo al tener esa obligación de tener algo que hacer por las mañanas... Antes, como al trabajar por la tarde normalmente no tenía nada que hacer por las mañanas, pues me acostaba a la misma hora que me estoy acostando ahora. O sea, bastante tarde. Pero ¿qué pasa? Que antes, al no tener ninguna obligación más allá que sacar a la perra, pues me levantaba tardísimo. O sea, tiraba las mañanas a la basura prácticamente, porque ya las horas que me levantaba, desde que me ducho, bajo a la perra, hago tal en la casa, se iba a la puta mañana y ya dos... hora y media o una hora después a trabajar. Y sobre todo lo que estoy notando ahora, pues es que estoy aprovechando los putos días, que parece que no, pero también es importante. No tengo esa sensación de estar perdiendo el tiempo, no sé. Y en cuanto a lo físico también, no hay tanto cansancio, resisto mejor. O sea, en el sentido de que a pesar de dormir, de que dormía más, estaba más cansado. Y ahora ya no sé si tendrá que ver también con que duermo lo que necesito y ya está. Pero bueno, no sé, me noto más a gusto conmigo mismo. No sé cómo explicarlo. Más activo también. Más... Sí, es eso. Es que ahora, por ejemplo, sí, te cansas y lo que duermes lo aprovechas. Antes dormías y dices, bueno, pues es que estoy cansado de dormir. Yo qué sé... Ahora es eso, es que aprovechas todo, la comida, aprovechas el sueño, aprovechas todo un poco, el día también. Y no sé, yo lo veo, mi valoración es positiva, de momento. Yo no veo un motivo por el cual decir, me desapunto, ya no quiero más esto. Bueno, de momento, pero yo qué sé, la cosa va hacia adelante y pinta bien. La gente decía que no iríamos ni el día de prueba, la gente decía que duraríamos una semana y hoy aquí estamos pagando un segundo mes, ¿eh? ¡Pum! ¡Hijos de puta! Ah, no, espera, que no hay que quejarse porque... Para todo. El caso es eso, que a los que decían que no podíamos ya hemos demostrado que de momento un mes sí podemos y un segundo mes también porque hemos pagado, ¿sabes? Y ya solo por los judíos vamos ahí. Efectivamente. Así que nada, poco más. Pues nada, contacto cero y el gym, chavales.